Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama, Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo. Al doctor Andrés Fabián Sansolo, médico especialista en psiquiatría y psicología médica, director del servicio de desintoxicación del Hospital Mercante, médico psiquiatra del equipo de salud mental de emergencias del Hospital Castex, docente de la cátedra de salud mental UBA. Con nosotros, el doctor Andrés Fabián Sansolo. Muy buenas noches, Andrés, bienvenido a la Ciudad Desnuda, ¿cómo estás? Jorge, ¿cómo te va? Buenas noches para todos. Bueno, Andrés, como siempre, una alegría muy grande poder contar con tu palabra en este programa donde nos interesa conocer algunos aspectos de algunas enfermedades o a veces problemas que aquejan a la sociedad para echar un poquito de luz, ¿no?, sobre temas que nos preocupan mucho. Por ejemplo, recuerdo yo que en programas pasados hablábamos un poco de este tema de, bueno, los problemas que vivimos los habitantes de las grandes ciudades. Decíamos un poco que, o preguntaba yo si un poco no estábamos todos esquizofrénicos, pero creo que antes de transitar ese carril, creo que sería interesante que nos expliques, nos cuentes qué es exactamente la esquizofrenia. Bien, Jorge, voy a tratar de usar términos, digamos, conocidos para el público, ¿no? Sí. La esquizofrenia es aquella persona que tiene desviado el juicio de la realidad. Ajá. O sea que puede delirar o puede alucinar, ¿sí? Uh-huh. Son las enfermedades comúnmente llamadas que la persona se volvió loca. Ajá. ¿Sí? Suele comenzar generalmente en lo que es la adolescencia, uh-huh. ¿Sí? Hasta los 30, 35 años, ¿sí? Se caracteriza por ser personas previamente muy aisladas, con bajas relaciones interpersonales, que les ha costado todo lo que es el régimen escolar, ¿sí? Con gran dificultad para adherirse a algún ámbito laboral, dificultades para tener pareja, ¿sí? Y que de repente, no sabemos por qué, aparece un brote psicótico, un brote esquizofrénico, ¿sí? Uh-huh. Con síntomas positivos, que son los delirios o las alucinaciones. O sea, hablando en forma práctica, es una persona que siempre fue un poco rara, que nunca habló con nadie, que todo le costó, pero que se mantenía normal. Uh-huh. Y siempre fue raro de la familia. Hasta que a los 25, 28 años se brota. ¿Y cómo se brota? Con cosas delirantes, como por ejemplo que siente persecución de los vecinos hacia él, que cosas muy extravagantes, que ve cosas extrañas o raras, que siente ruidos en su cabeza, uh-huh. que le hablan y se da vuelta y no hay nadie, uh-huh. de cosas extrañas, ¿sí? Entonces el brote esquizofrénico es una enfermedad de mal pronóstico, uh-huh. ¿sí? Y se categoriza en cuatro subtipos de esquizofrenia. La más común, que es la esquizofrenia paranoide, uh-huh. por los delirios de persecución. Después tenemos las esquizofrenias catatónicas, que se acompañan generalmente de mucha rigidez en el cuerpo, ¿sí? ¿Viste como un muñeco de cera? Sí. Como un mimo que tiene mucha dificultad para moverse el paciente. La esquizofrenia de tipo hebefrénica, que suele comenzar en la adolescencia temprana o en la niñez, que es de muy buen pronóstico. Y por último, la esquizofrenia desorganizada, ¿sí? Que es un cuadro también muy grave, donde el paciente rápidamente se deteriora. ¿Sí? La verdad es que es una enfermedad que el pronóstico es malo, su evolución es desfavorable y evoluciona por brotes. Cada brote va produciendo que el paciente pierda cada vez más su deterioro, ¿sí? Si bien hay medicamentos, ¿sí?, hoy en día muy modernos, que no producen tantos efectos colaterales como era el haloperidol hace 5 o 10 años, ¿sí?, los diagnósticos de pacientes con esquizofrenia tienden generalmente a evolucionar en menos. ¿Sí? Es el único diagnóstico, en psiquiatría hablando, donde realmente el psiquiatra se angustia, porque cada vez el paciente se va deteriorando cada vez más. Muchas veces amerita ser hospitalizados en internaciones prolongadas. ¿Sí? Trabajo con la familia, ¿sí? Generalmente son pacientes que se los pensiona, hay pensiones por invalidez. Y el gran riesgo de estos pacientes es, bueno, que a veces son peligrosos para sí o peligrosos para terceros, porque, bueno, pueden cometer dentro de su delirio o de su alucinación un intento de suicidio, por ejemplo, y de lastimarse uno, o de lastimar a un tercero. Claro. Si este paciente cree que tiene que salir a matar, va a ir a matar. ¿Sí? Y muchas veces por eso están internados. Sí. Son personas que son peligrosas. Generalmente estos pacientes son pacientes que están retraídos en sus hogares, que no salen, ¿sí? Muchos internados en hospitales monovalentes como el Borda, el Moyano, el Opendor, el Esteves, ¿sí? Y que la incidencia está cada vez más elevada, lamentablemente. Yo creo que por el tema del consumo de sustancias, de drogas, ¿sí? Las drogas potencian estos mecanismos, ¿sí? Y producen que, por ejemplo, en la Argentina haya cada vez más chicos con esquizofrenia o con psicosis, que es lo mismo, ¿sí? Sería psicosis inducida por sustancias. Sí, sí. Ahora, pregunto yo, Andrés, y discúlpame si te estoy interrumpiendo, si no, interrumpime vos. Dime, Jorge. Estamos hablando de una enfermedad que se manifiesta, se desarrolla en gente joven, según creo entender de tus palabras, pero me pregunto, en gente mayor, digamos, gente ya que pasa los 50, 60, ¿qué pasa con esta enfermedad? ¿Sigue manifestándose, desaparece o qué es lo que sucede? No, es raro de encontrar una persona de 50 años que desencadene una esquizofrenia. Sí, hay mucha gente que tiene 50 años que trae la esquizofrenia de los 20, 30 años. Claro, claro. A eso me refiero. Discúlpame, me expresé yo mal. Es decir, justamente, quizá la pregunta debería haberse hecho directamente preguntándote, cuando pasan los años, ¿no?, la vida de una persona que está afectada de esquizofrenia desde temprana edad, ¿qué sucede? Es decir, la cosa va empeorando y ya termina en una especie... Gente muy deteriorados que generalmente pueden, los que tienen suerte pueden seguir conviviendo con su familia. Ah, sí, pero muy medicados, ¿no? Pero con medicación, con tratamientos, y difícilmente tengan pareja, ni armen su familia, sí, sí, no tengan ninguna actividad laboral, se logre ya una pensión de discapacidad por parte del Estado. Esos son los pacientes que están compensados y que andan bien. Los pacientes que no andan bien, que deliran, que alucinan, ameritan muchas veces por peligrosidad, ¿sí?, sí, la necesidad de una internación. ¿Sí? ¿Dónde son internados? ¿Sí? ¿Se los interna, por ejemplo, directamente con gente que ha perdido la razón, concretamente con gente que está afectada de locura o no? No es una buena pregunta la que haces vos, Jorge. En realidad, para internar una persona tiene que tener el criterio de peligrosidad para sí y para terceros, y aparte la falta de continencia familiar. Porque sí, si yo hoy en día tengo una persona esquizofrénica, que yo creo que es peligrosa, pero veo que atrás hay una familia, un papá o una mamá continente, uno trata de evitar la internación. Ajá. Uno responsabiliza a los papás o a los hermanos, les explica los riesgos. Y si uno ve que la familia realmente lo puede contener ese paciente, es preferible evitar la internación. Ahora, cuando no hay familia continente y el paciente está alucinado, delirante y es peligroso, ¿sí?, los únicos lugares de internación, bueno, son los lugares que tengan internación por psiquiatría, sea privado o del Estado. ¿sí? Tenemos diferentes nosocomios, tanto en Capital como en el Gran Buenos Aires, donde tenemos dividida la patología psiquiátrica en aguda y en crónica. Muchos de estos pacientes terminan en lugares crónicos, muchas veces. Sí. ¿Eh? Es muy discutida hoy en la psiquiatría, la antipsiquiatría discute que no deberían haber lugares de cronificación de pacientes psiquiátricos. Ajá. También de internar pacientes en forma aguda, ¿sí? Y evitar internar pacientes y cronificarlos. Esto se está haciendo, por ejemplo, en el sur de nuestro país, ¿sí? Uh-huh. Todo lo que es Santa Cruz, la UQEM, se llama la desmanicomialización. Ajá, ajá. Algo había escuchado de eso. Me gustaría si podés contarnos un poquito más en detalle de esto. Un proyecto ya hace 6 años de estas provincias del sur, de que se llama la ley de la desmanicomialización, sí, de cerrar los manicomios. Ajá. Para crónicos y sacar el paciente loco a la calle. Sí. Con psicólogos o psiquiatras, reinsertarlos de vuelta en la sociedad. ¿Sí? Bueno, que hasta ahora sé que está funcionando. En España pasa lo mismo, en España no hay manicomios. Ajá. Se trabaja mucho el tema de la reinserción social, el que haya, digamos, casas de medio camino, siempre coordinado con médicos, psicólogos, trabajadores sociales. Sí. Lo cual, bueno, es una novedad para Argentina, es lo que todo psiquiatra intenta hacer, ¿no? Tratar de no cronificar y de no internar a los pacientes. Entiendo, sí. A veces es muy difícil, cuando no hay familia continente, no hay coberturas, se hace complicado. Entiendo. Yo me acuerdo, te decía al principio de esta charla, que el tema de la esquizofrenia salió un poco en una columna anterior, a raíz, bueno, de comportamientos humanos en la calle, ¿no? De la gente que supuestamente es normal y que está en la calle, pero que tiene comportamientos que hace que en el vulgo se diga, che, ¿qué estás, esquizofrénico, no? Quizá mal dicho o mal caracterizada la esquizofrenia de esa manera. Tal cual, está mal caracterizada, es claro. Una forma de decir que no es correcta. Correcto, correcto. ¿Sí? Lo que pasa es que, por ejemplo, con respecto al comportamiento social y que muchas veces decimos, bueno, justamente los que andamos por la calle, manejamos por la calle. Por ejemplo, yo recuerdo hace años una película de las producciones de Walt Disney, fíjate, ¿no? Que había un tipo que tenía un comportamiento que me parece que es bastante parecido al de mucha gente, que el tipo caminaba por la vereda muy atento, saludaba, cedía el paso si pasaba una señora, una persona mayor, el tipo fenómeno. Pero cuando se metía adentro del auto y lo ponía en marcha, se transformaba. Que, si bien parecía ser, bueno, no más una ficción de una película, quizá para despertar algún tipo de humor en lo que hacía este hombre, pareciera un poco, ¿no? Que nos pasa mucho, que salimos a la calle y que de pronto es como que la gente se va transformando. Alguna vez por ahí te conté que viniendo del interior, cuando vivía en el interior y llegaba temprano a la mañana a Buenos Aires por cuestiones de trámites y qué sé yo, yo veía la cara de la gente adentro de los automóviles y no sé, parecía que era imposible dirigirle la palabra a alguien porque parece que en vez de decirte a lo mejor la hora te iba a putear, ¿no? Entonces digo, enganchando con aquello que decíamos, si todos estamos de alguna manera un poco esquizofrénicos, ¿es así? O sea, ¿estamos pasados de vueltas y rayamos un poco con algunos síntomas de la esquizofrenia o no es? No, esto es importante. No. Sí. Nadie por estrés se transforma en un esquizofrénico. Sí. La esquizofrenia hoy es una enfermedad que está comprobada que hay una alteración genética, cromosomal. Ajá. ¿Sí? Que puede ser inducida por sustancias, por drogas. ¿Sí? Yo creo que no estamos un poco esquizofrénicos, estamos un poco estresados y alterados. Correcto, correcto. ¿Sí? El estrés produce alteraciones, cambios de carácter, impulsividad. Eso se aleja mucho a lo que es la esquizofrenia. La esquizofrenia es el juicio, Sí, de hecho, un paciente esquizofrénico es totalmente inimputable ante la ley. Correcto. Porque él vive en su mundo, en su locura, en su delirio. ¿Hay una especie de autismo en el esquizofrénico? ¿Qué crees? Es una especie de autismo. Ajá. El autismo es algo más que se gesta en la niñez o en la adolescencia, que vive en su mundo el autista. Sí. El esquizofrénico tiene una parte donde puede compartir, puede relacionarse con el otro, pero está convencido de que él tiene poderes, o está convencido de que los vecinos algo le van a hacer, claro. O está convencido de que tiene una enfermedad que es incurable, ¿sí? Entiendo. Y eso es su forma de pensar. Correcto. ¿Sí? Por eso es que es una enfermedad psiquiátrica grave. ¿Sí? Correcto. Que es el 1% de la población, o sea, de cada 100 personas, hay una persona que tiene esquizofrenia. Ajá. ¿Cuál es alto? Sí, sí. ¿Eh? ¿Cuánto es? ¿Una persona cada cuánto? Una persona cada 100 se calcula que va a tener esquizofrenia. 1%, sí, la verdad que es bastante alto, ¿no? Bastante alto. Sí, sí. Hay muchos cuadros de esquizofrenia muy leve. Muy leve. Ajá. ¿Sí? Pero así todo, bueno, son, digamos, complicadas de tratar, porque el esquizofrénico no quiere tomar la medicación, no se quiere tratar, porque él está bien. Claro, claro. No reconoce que en realidad está enfermo de algo, ¿no? El esquizofrénico no va a consultar. Claro. ¿Sí? De hecho, estos casos que han salido últimamente en Estados Unidos o en Argentina de estos chicos o el inmigrante que salió y mató. Ah, sí. Las grandes matanzas en colegios. Sí. No hay gente esquizofrénica. Ajá. No hay gente mala que porque se le ocurriera matar, mató a 10 personas. Sí. Hay gente que delira, que alucina. Sí. Correcto. Gente esquizofrénica. Correcto. Andrés, creo que ha sido muy claro realmente esto que nos has contado esta noche. Un tema que no lo habíamos tocado tan en profundidad como en esta oportunidad, la esquizofrenia. Yo quiero agradecerte muchísimo el tiempo que nos has brindado a nosotros y te convoco para, bueno, dentro de unos días, ¿sí? Dale, Jorge, te mando un abrazo a vos, a la audiencia, y nos vemos en 15 días. Muchas gracias, muy buenas noches y saludos a tu familia, que todo esté bien, ¿eh? Luego, Jorge. Chao, hasta luego. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. Comenzamos con Mar del Plata, allí hoy habrá 19 grados de temperatura máxima, con cielo algo nublado. Mañana martes el cielo estará ligeramente nublado, con 21 grados de máxima, 18 de mínima. Jueves y viernes lluviosos, 22 la máxima del jueves, 18 la mínima, 22 la máxima del viernes, 19 la mínima. Y el sábado algo nublado, 23 grados de máxima y 19 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a La Plata, donde la temperatura máxima estará hoy en 23 grados, con cielo nublado y lluvias. Así también estará mañana martes, nublado con lluvias, 24 grados de máxima, 18 de mínima. El miércoles el tiempo estará muy variable, inestable, con 25 grados de máxima y 19 de mínima. Jueves y viernes lluviosos, con 27 de máxima el jueves, 20 la mínima, y el viernes 28 de máxima, 21 la mínima. El sábado estará despejado, con 27 grados de máxima y 20 grados de temperatura mínima. Pasamos a San Juan. La temperatura máxima en San Juan estará hoy en 26 grados. 17 será la mínima. Martes, miércoles, jueves, viernes y sábados, todos estos días nublados con lluvias, con 26 grados de máxima el martes, 16 la mínima, el miércoles 29 de máxima, 19 de mínima, jueves 30 de máxima, 21 de mínima, el viernes 31 de máxima, 23 de mínima, y el sábado con 30 grados de máxima y 19 grados la temperatura mínima. Ahora pasamos a Rosario. donde la máxima estará en 35 grados, cielo nublado. Mañana martes, nublado con lluvias, 29 de máxima, 17 de mínima. El miércoles, parcialmente nublado, 29 de máxima, 16 de mínima. El jueves, algo nublado, 33 de máxima, 18 de mínima. El viernes, parcialmente nublado, 33 de máxima, 19 de mínima. Y el sábado, nublado con lluvias, 34 grados la máxima, 21 grados la temperatura mínima. Pasamos a Salta. Allí la máxima hoy ascenderá a 25 grados con cielo nublado con lluvias. Así estará también el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. El martes con 16 de máxima, 14 de mínima. El miércoles 21 de máxima, 12 de mínima. El jueves 22 de máxima, 13 de mínima. Y el viernes 23 grados la máxima, 13 la mínima. El sábado estará ligeramente nublado con 24 grados de máxima y 13 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Rosario, donde la temperatura máxima estará en 35 grados hoy, cielo nublado. Mañana martes, nublado con lluvias, 29 de máxima, 17 de mínima. El miércoles, parcialmente nublado, 29 de máxima, 16 de mínima. El jueves estará el cielo algo nublado con 33 grados de máxima, 18 de mínima. El viernes estará parcialmente nublado, 33 de máxima, 19 de mínima. Y el sábado lluvioso con 34 grados de máxima y 21 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Salta, donde la máxima estará hoy en 25 grados, nublado con lluvias. Martes, miércoles, jueves y viernes, nublado con lluvias, 16 la máxima, 14 la mínima. El miércoles, 21 la máxima, 12 la mínima. El jueves, 22 la máxima, 13 la mínima. El viernes, 23 de máxima, 13 de mínima. Y el sábado, 24 grados la máxima, 13 la mínima. Y estará ligeramente nublado. De Salta pasamos a Neuquén. Allí la temperatura máxima hoy se elevará a 33 grados con cielo algo nublado. Miércoles y jueves despejado. 33 la máxima del miércoles, 23 la mínima. 34 la máxima del jueves, 22 la mínima. El viernes nublado con lluvias, 35 de máxima, 23 de mínima. El sábado parcialmente nublado, con 34 grados de máxima, 24 de mínima. Y el domingo nublado, con 26 grados de máxima y 17 grados de temperatura mínima. Ahora vamos con Córdoba, donde la temperatura máxima estará hoy en 21 grados. Nublado con lluvias, igual que mañana, 26 la máxima, 16 la mínima. Jueves y viernes nublado, 29 la máxima del jueves, 16 la mínima. 30 la máxima del viernes, 19 la mínima. Sábado y domingo, nublado con lluvias. 30 la máxima del sábado, 19 la mínima. 29 la máxima del domingo, 18 grados la mínima. De Córdoba pasamos a Bahía Blanca, donde la temperatura máxima se elevará hoy a 29 grados, con cielo despejado. Mañana miércoles, ligeramente nublado, 31 de máxima, 18 de mínima. El jueves parcialmente nublado, 33 la máxima, 19 la mínima. El viernes ligeramente nublado, 34 de máxima, 22 de mínima. Sábado algo nublado, 36 de máxima, 23 de mínima. Y el domingo nublado con lluvias, 28 grados la máxima, 17 grados la temperatura mínima. En Mendoza la máxima hoy se elevará a 23 grados, nublado con lluvias. Miércoles, jueves y viernes, nublado con lluvias, 24 la máxima del miércoles, 16 la mínima, 27 la máxima del jueves, 18 la mínima, 28 la máxima del viernes, 19 la mínima. Sábado y domingo estará algo nublado, 27 la máxima del sábado, 16 la mínima, y el domingo 26 la máxima, 19 grados la mínima. Por último, estamos con Buenos Aires, donde la máxima ascenderá hoy a 24 grados, con cielo algo nublado. Miércoles, el tiempo estará inestable, 25 de máxima, 21 de mínima. Jueves, nublado con lluvias, 26 de máxima, 21 de mínima. Viernes, estará parcialmente nublado, 27 de la máxima, 21 de la mínima. Sábado, despejado, con 26 de máxima, 21 de mínima. Y el domingo, nublado, con 29 grados de máxima y 22 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.